Banquetear de campanas en el interior. Te me has metido con ganas en el corazón. Te me has metido con ganas en el corazón. Tu sonrisa traspasa.